donde se ilusiona me. Dame la oportunidad de no pensar en ti y no soñar de más para poder seguir y ya no estar atado a tu recuerdo. Déjame sufrir en paz, dame la soledad y ya no vuelvas más. Desátame de ti para que el viento sople y se lleve muy lejos todo lo que fui. Te pido solo una razón para olvidarte, destroza de una vez mi pobre corazón. Desilusióname, te pido, no tengas compasión. Desilusióname, te pido, hazme caer al fin vencido. Enséñame al final que no eres tan perfecta y que esto de adorarte no tiene sentido. Reta mi imaginación, dime que alguien negó que no sentiste amor dentro del corazón y que fingías todas, todas tus caricias. Te pido solo una razón para olvidarte, destroza de una vez mi pobre corazón. Desilusióname, te pido, no tengas compasión conmigo. Hazme cruzar la línea del amor al odio para conseguir tu olvido. Desilusióname, desilusióname, hazme cruzar la línea del amor al odio para conseguir tu olvido. Esa. Desilusióname, te pido, hazme caer al fin vencido. Tiene sentido.